¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes 8 de marzo, prácticamente el primer fin de semana del mes de marzo, ya rumbo a las temperaturas, a la alza. Esta onda de calor que tuvimos esta semana, pues eso nos muestra que hay que cuidarnos del calor y del golpe de calor. Y bueno, pues la propuesta de Fórmula en los Negocios es practicar la crioterapia, que no es otra cosa que cargar una hielera bien equipada para donde quiera que vaya. Así es de que arrancamos con la temporada de la crioterapia. Aquí en Fórmula en los Negocios. Quédese con nosotros. Estamos en la emisión número 4863 de Fórmula en los Negocios. Ya nos estamos acercando a escaso un mes para que cumplamos 16 años de emisiones de Fórmula en los Negocios. Algo vamos a preparar, no se preocupe, esté usted pendiente. Porque pues tenemos que festejarlo. Y por lo pronto, quédese con nosotros. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa en el radio. Nosotros estamos a través de la plataforma Zoom, transmitiendo para usted este programa. En la conversación de esta noche me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien. Y bueno, con este tema tan interesante que nos traes hoy, que vamos a platicar de la colaboración, el secreto mejor guardado de las empresas. Interesante, Robert, saber que muchos de los productos que consumimos salen de las mismas fábricas, pero que los venden diferentes productores. Claro, es el ¿Qué fenómeno de se les marketing, llama ¿no? productores cuando ellos no son los productores o Claro, nomás. son los Dueños de la intermediarios? marca. Exacto, dueños de la marca. Pero a fin de cuentas, esta palabra de colaboración me parece muy interesante de que, pues pensando en que pudieran ser competencia, ¿sí? Pues existe estos puntos en común de usar al mismo fabricante, de usar de que pasan por las mismas manos, que pasan por los mismos productos primarios para la producción, etcétera, y que gracias a eso se logra esta diversidad y esta inclusión de que diferentes vendedores tengan prácticamente el mismo producto con muchas similitudes, pero con un nombre distinto porque la marca pues es de cada quien. Y eso me hace llevar esta conversación porque hoy es el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. Y muy importante aclarar, porque muchas veces dicen, ay, es que eres feminista, y como que tiene la estigma el feminista o la feminista de que son violentas por todas las marchas que hemos visto, que desafortunadamente en México han sido no muy de ejemplo, ¿sí? Que es un odio o una aberración hacia los hombres o que hay que castigarlos y no, el feminista está No, claro. lejísimos de ser eso. Simplemente los que son feministas lo que quieren y lo que buscan es que haya piso parejo, es que las mismas oportunidades que se les da a los hombres y los reconocimientos que se les da a los hombres en ese mismo nivel y con esa misma importancia y con ese mismo respeto, se le dé y se le valore también a la mujer. Y eso me lleva por esta palabra tan fabulosa con la que iniciamos nuestra conversación, que es la colaboración. La colaboración de ambos Correcto. viéndose en el mismo nivel, con los mismos ojos, con las mismas competencias y con las mismas oportunidades. Fíjate que qué importante que tocas ese tema y sobre todo el toque que le diste, ¿no? Porque el feminismo no es una guerra contra los hombres y que ha sido, creo yo, hasta manipulada, ¿no? Esa conversación. Y pues por eso tenemos en este día las grandes protestas de feministas, entre comillas, que lo único que son alborotadores, que lo que salen es a destruir. Y en eso, pues eso no es feminismo, ¿no? No es Yo creo feminista. lo que definiste como feminismo se me hace Feminista. feminista, se me hace más profundo. Y yo fíjate, no voy tanto a la igualdad, sino yo voy, hay que darle su lugar como otro ser igual que uno. O sea, las mujeres tienen su lugar y quizás superior al de los hombres. Déjame decirte A que en la eso antigüedad, voy, es correcto. las mujeres tenían un nivel mayor. Es correcto en el matriarcado. Tampoco, el feminista no está pidiendo eso. Si No, no, tú no, quieres no, no. las mismas Igualdad, oportunidades, correcto. punto. Pero yo voy a que hay que darle su lugar a las mujeres, no en esa guerra, sino su lugar real. Oye, en muchos lugares, pues vivimos en una sociedad matriarcal, Laura. ¿Quién no reconoce, sobre todo la sociedad mexicana, la madre tiene una posición preponderante en la familia y es la que manda, es la jefa? ¿No? ¿Verdad que eso sí lo comprendes bien? Pero bueno, interesante el tema que le pones de colaboración, Claro. que es, por ejemplo, digo, y a lo mejor está mal que lo diga, cómo convivimos nosotros, ¿no? En nuestra familia, colaboramos, somos socios, trabajas conmigo, trabajo yo contigo en la casa, pues sí, porque me pone a trapear, me pone a lavar, me pone, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que esa palabra, como dices tú, colaboración, Sí. es fundamental que la entendamos en este mundo moderno, en este mundo de la tecnología. Y en especial este día, el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, pues regresando a lo que es el tema de la colaboración. El secreto mejor guardado de las empresas, que así se titula, pues este artículo en el que vamos a basar la plática escrito por Ana Peña, y que pues interesante, ¿no? De ver cómo los fabricantes son los que pues hacen estos productos que salen al mercado y que tienen diferentes marcas registradas y que pues salieron del mismo lugar. Y dato curioso, Robert, me da mucha risa cuando, pues es que en los 90 sí hubo un despunte de las marcas, ¿no? Decir, ah, qué marca tienes puesta, ¿no? Hoy en día, no sé si por mi edad tal vez los jóvenes están No. en ese, cuando yo era joven también, pues me fijaba yo mucho en las marcas. Hoy en día busco lo que sea útil, que sea duradero, que sea de buena calidad, pero no necesariamente una marca en particular, ¿sí? Entonces, pues esto es lo que te está diciendo este artículo, pues que todo sale del mismo lugar, lo único que cambia es el sello. Pues sí, digo. Y fíjate, Prácticamente, ¿no? lo que dices tiene mucha razón. Antes las fábricas chinas, que son una fábrica china fabricaba muchas marcas. Muchas marcas, de ahí Yo me sale. acuerdo de las plumas Mont Blanc. que bueno, hechas en Alemania, pero llegaron a ser hechas en China, Claro que las sí. chafas. Las mega chafas, ¿no? Porque no pesaban y creo que un diagnóstico era que la estrellita de la punta era más grande porque las originales eran más chiquitas. Había sus pequeñas diferencias para no incurrir en ilegalidades, ¿no? Que pudieras distinguir si es chafa o no. Pero a los ojos no era muy visible. Pero bueno, de esto vamos a estar platicando. No se vayan, vámonos ahorita a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, viernes, al fin y al cabo es viernes, a darle al fin de semana con temperaturas muy agradables, ya calurosas, aunque está pronosticado que entre un frente frío, quizás ya no alcance a bajar tanto la temperatura, pero pues ya hay que prepararnos para la Semana Santa y la temporada de calor. Así es de que, y mire, pues recomendaciones de esta temporada, pues no, la escasez de lluvias seca el campo y si usted va por carretera, no tire colillas, precaución para evitar los incendios. Acuérdese que el 90% de los incendios son provocados por el hombre, así es de que hay que tener mucha precaución con eso, porque pues el campo está seco, la yesca, y se prende con una facilidad impresionante. Así es de que a cuidar, evitar provocar incendios. Antes de continuar con la plática de esta noche, déjeme darle una recomendación. Centro Educativo Nicolás Cámara Luján. El Centro Educativo NCL está ubicado en el centro de Mérida, sobre la calle 57 por 46 y 48, muy cerca de la plancha, a una cuadra, literalmente. Y acuérdense que la plancha quedó formidable, así es de que, pues, los chamacos saliendo de clases pueden irse a jugar a la plancha que quedó formidable. Ofrece planes educativos para kinder, primaria, secundaria y medio interno. Y mire, el medio interno es un sistema educativo extraescolar donde los alumnos reciben asesoría y reforzamiento para realizar tareas de la casa en un horario de 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes. Ideal para los padres y madres que trabajan hasta la tarde. El sistema de medio interno es supervisado por maestros calificados, tiempo en el que se realiza no solo la tarea, sino actividades que a través de juegos se forma el aprendizaje divertido y además practican el inglés. Así es de que es un sistema educativo integral, extraescolar. Para ayudar a los papás, este sistema es un gran apoyo para los padres de familia e incluye el almuerzo completo, un almuerzo balanceado por cada alumno. El Centro Educativo Nicolás Cámara Luján tiene 60 años con este sistema de medio interno, así es de que están preparados, tienen la experiencia. Y pues es un gran lugar para que los chiquitines puedan desarrollar. Aparte, sus inscripciones, contáctenos al 9991 61 74 40. 9991 61 74 40. O visítenos, estamos a una calle de La Plancha, calle 57 por 46 y 48, Centro. En Mérida, Yucatán, Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, donde hacemos de la educación un legado para los niños. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. Y bueno, estamos hablando de este concepto, la colaboración que Ana Peña, pues que es consultora. Y coach encontré y creo que es Interesante definir, desglosar este proceso actual que la tecnología nos permite, que es la colaboración, Laura. ¿Con qué seguimos? Claro que sí, Robert. Y bueno, aquí de lo que habla es que, pues que suena extraño lo que habíamos comentado, que dos productos en teoría son competencia, pues salgan a la misma fábrica, ¿no? O sea, es extraño eso. Pero aquí lo que menciona que durante sus últimas, los últimos 50 años, ¿sí? Ha estado las reservas del petróleo definieron la geopolítica, pero hoy que todo se parece cada vez más a una computadora, pues la geopolítica está definida por las cadenas de suministro tecnológicas. Claro. Bueno, esto la señala la autora, ¿no? Entonces, pues bueno, hoy lo que quiere, pues, recalcar es que lo considera chistoso como un secretito, me gusta cómo lo pone, porque muchas empresas no fabrican sus propios productos hoy en día, sino que recurren al outsourcing, ¿sí? O sea, que es una subcontratación o una tercerización de O la servicios. maquila que teníamos aquí en Yucatán o que tenemos en Yucatán. Acuérdate que aquí en Yucatán, por ejemplo, se fabrican los asientos de piel de las Harley Davidson. Pero solo eso, no se fabrica otra cosa. No, bueno, deben de fabricar otras marcas, no nada más Harley Davidson. Ah, no Porque, sé. no, No, no sí, sé. pues fuimos a darles un Sí, curso, ¿no te pero acuerdas? no sé si ellos fabriquen de otras marcas, pero bueno, específicamente esa fábrica, ¿no? Sin embargo, pero Bueno, es el proceso de outsourcing. exacto. Sí, es como lo que está pasando ahorita que se escucha mucho en las redes. Si tú entras a un YouTube o entras a un Instagram, boom, de repente te ponen un anuncio de un fulano diciendo, ¿quieres vender productos de China, que no sé qué, Made in China y no sé qué tanto rollo? Y te voy a enseñar cómo, ¿no? A fin de cuentas, de eso se trata, de que tú tienes una idea o ves, o prácticamente con el descaro, te copias un producto, porque realmente eso es, Robert. Claro. Ven una carterita y dicen, ah, bueno, cámbiale el botón aquí y se lo pones allá, ¿no? Y a ver, cotízame China, ¿cuánto me cobras por hacerlo? Y le cambias el color. Y ya, ahí tienes tu nueva marca. Bueno, han copiado nuestro programa. Bueno, todo es, Digo, estamos en esa malas era. copias, pero han copiado. Estamos en esa era de copiar. Pues sí, pero bueno, es importante entender esto que nos menciona aquí el outsourcing, es decir, la subcontratación o terciarización de servicios, en este caso en lo que respecta a la producción, a la fábrica de productos. Lo curioso es que en ocasiones dos compañías del mismo sector eligen a la misma fábrica productora. Y ahí se fabrican los dos productos con diferente marca, pero finalmente salen. Y esto se dio en el auge de los chinos. El auge industrial de los chinos, que todo copiaban. Acuérdate que antes los chinos pues estaban catalogados como mala calidad de los productos. Sin embargo, en la actualidad, los chinos ya muchos productos son de primerísima calidad, ¿no, Laura? Pues vea, LG, LG es chino, ¿no? Coreana, no, Ah, es coreana. coreana. ¿Y No, cuál es? Heisen. Heisen, ah, Las las LG. televisiones. Heisen, y también creo que sacaron un celular, Heisen, ¿no? Sí, también hay un Sí, me celular acuerdo que creo que Heisen. lo vendían en Costco, que hasta Y el que hoy día de son hoy había uno buenísimos. de la piscina, no sé si sigan vendiendo los celulares, no me acuerdo. Acuáticos. Pero sí, contragolpes y así tipo militar. Bueno, al menos así me acuerdo que lo promocionaban. No he vuelto a ver esa marca en celulares, pero sí hay muchos productos muy buenos. pues hechos en China, la verdad se han modernizado y la tecnología china se ha desarrollado súper a niveles Sí, a niveles muy altos, ¿no? muy Pero altos, bueno. pero bueno, y también la economía china, pues después de la pandemia, como que ha tenido un retroceso, precisamente pues por los efectos de la pandemia y los efectos de la competencia, porque hay Claro. otros países, en Asia principalmente, que también Ya están maquilando. se están convirtiendo industrialmente muy poderosos, Sí, ¿no? pero los inventores, porque ya vimos que no son fabricantes, pero los inventores, pues ya no les gusta que China les esté copiando todo. Bueno, Pues sí, pero pues allá sí. van a poner también Por sus eso ya fábricas, ¿no? muchos se están retirando, ¿no? Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda, linda noche de viernes, a disfrutar el fin de semana y ya prepararse para el calorcito. Amigos, ya estamos entrando, aunque todavía faltan algunos frentes fríos que ingresen, pero pues al parecer el calor va a prevalecer, así es de que hay que prepararnos ya para la temporada de calor y prepararnos para la temporada de lluvias que, pues, por el cambio climático, cada día van a ser más extremas las temporadas, tanto de sequía, de lluvia, etcétera, etcétera. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, recordarles a nuestros amigos radioescuchas la importancia de contar con un seguro de casa antes de que empiecen las épocas de lluvias y de huracanes, pues proteger tu casa contra inundaciones y descargas eléctricas con un seguro para tu hogar. En Yucatán nuestras casas están expuestas a huracanes, inundaciones, incendios, caídas de rayo, explosión, además de la inseguridad, bueno, robos, como dicen, robos hormiga o robos de casa, o sea, que te abren una ventana y se llevan la lap o se llevan alguna cosa. Todo esto lo cubre un seguro. Y bueno, pues para evitar tener que usar tus ahorros o pedir prestado para enfrentar una situación de estas, pues qué mejor que contar con un seguro para tu casa. Así que pues no esperes más, protege ya tu casa. La cobertura de huracanes e inundaciones es muy importante contratarla antes de que empiecen estas temporadas, porque cuando ya están las temporadas, algunas aseguradoras ya no te, no, no, no, no, no están abiertas, digamos. Pero bueno, aquí lo importante es tener la conciencia y que tomes la decisión de invertir para proteger tu patrimonio. También tienes que recordar que hay varias otras coberturas. Por ejemplo, hay gastos médicos para tu personal doméstico por accidentes. También hay una cobertura de objetos electrónicos personales como tu computadora o tu tablet si llegaras a sufrir algún robo con violencia en la calle, ¿sí? También ampara al asegurado y dependientes económicos por accidentes que causen daños, destrucción a bienes en la realización de actividades familiares, por ejemplo, el uso de la bicicleta o vehículos no motorizados, juegos de pelota, mordeduras de tu perro a vecinos. También cubre gastos por lesiones accidentales de tu mascotas. Pues bueno, eso tenemos que ver dependiendo de qué aseguradora quieras contratar. Y pues mira, ahí está para la pérdida de equipaje por la línea aérea, hasta eso te pagan también. Obviamente habría que ver con cuál de las aseguradoras eliges asegurarte y que tenga estos beneficios. Así que pues estamos a tus órdenes, manejamos prácticamente todas las aseguradoras y pues en Alcalá Oliver Asesores en Seguros estamos para escucharte. Puedes llamarnos o mandarnos un WhatsApp al 9994-100170. Repito, 9994-100170. O nos puedes encontrar en Facebook como arroba Alcalá Oliver. También nos puedes escribir a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver, asesores en seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Y bueno, hágale caso a Laura y además, como siempre les recomiendo, la asesoría, que es profesional, es gratis. Así es de que márquele a Laura. Y bueno, regresamos aquí al tema que nos trae la colaboración. Y bueno, ya platicamos, suena extraño que dos productos que en teoría son competencia salgan de la misma fábrica. Pero bueno. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Ocurre en varias industrias, como la de la moda, la comida, el maquillaje e incluso la tecnología. Y ahora ocurrirá con los semiconductores. Sí, semiconductores. Y bueno, ¿por qué pone ella esto? Quien escribió el artículo dice, hace poco, Pat Gelsinger, CEO de Intel, Intel es el fabricante de los chips de las computadoras. Y acuérdese que ahora, amigos, todo ya trae un chip. Todo. Pues la lavadora. Lavadora, refrigerador, televisiones, teléfonos, computadoras. Antes las computadoras nada más, pero ahora todo ya trae un chip, que son los semiconductores. Y lo que está ocurriendo en este momento en la industria de los semiconductores. Existió una escasez a raíz de la pandemia. ¿Por qué? Porque cerraron las fábricas, sobre todo chinas y taiwanesas, con la pandemia y dejaron de fabricar chips y entonces colapsó casi a la industria en general, a la industria electrónica, porque no había chips, no había computadoras, no había teléfonos, no había. Y entonces. Las personas y se hizo ver a muchas personas que los chips están en todos lados. Durante las últimas 5 décadas, las reservas de petróleo definieron la geopolítica. Pero hoy, que todo se parece cada vez más a una computadora, o todo trae una computadora dentro, la demanda de chips subió considerablemente y ahora vivimos en una era llamada Siliconmanía, por el silicio con el que se hace. Y bueno, pues sí, dejaron de fabricar, aunque esto ya se normalizó, amigos, pues ya llevamos 2 años de pospandemia y pues las fábricas de los semiconductores ya se normalizaron y esto se. No. Pero aquí es importante también lo que nos menciona. Los semiconductores no pudieron satisfacer la demanda que surgió prácticamente de la noche a la mañana. Y esto se agrava aún más porque la mayoría de ellas estaba ubicada al otro lado del mundo. Y esto contrajo otro problema que fue la logística, o sea, el traer desde China o de Taiwán todos los semiconductores. No había barcos suficientes ni contenedores suficientes. Sin embargo, entramos en una crisis de logística. Las empresas para la que trabajo está en proceso de construir 2 nuevas plantas en Ohio y en Arizona. Claro, pues porque los semiconductores tienen que diversificarse en el proceso geopolítico. Estados Unidos, con la finalidad de establecer centros adicionales de producción y suministro más cerca de sus consumidores. Y aquí también interviene la posición de México con esto que le han llamado el nearshoring. Hay muchas fábricas que han querido venir a plantarse para construir semiconductores, pero nuestro gobierno federal ha puesto barreras para eso. Ya ves que también tenemos el silicio que tenemos, somos, pues en nuestro territorio hay mucho silicio. Y es esencial para fabricar los semiconductores o las baterías. Entonces, pues es algo que tenemos que arrancar y también que voltear a ver el nearshoring, no perder esta oportunidad. Y bueno, Laura, esto también tiene que ver con el proceso de colaboración a nivel mundial entre los países para evitar estas crisis de logística, de distribución y de producción, y no depender solamente, digamos, de los productos chinos o no depender de los productos taiwaneses o no depender de los productos norteamericanos. Es precisamente donde los países deben de dar esa apertura comercial para poder tener esas fábricas en diferentes partes del mundo y evitar estos problemas a los que nos hemos enfrentado en este mundo global, ¿no? De ahí habla también esta persona que escribió el artículo de la colaboración en el mercado mundial y la apertura de los países para permitir las mercancías, permitir la instalación de fábricas, permitir la distribución, la logística, etcétera. Pero bueno, interesante el tema. Vamos a un corte comercial, no se me vayan. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda, linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes, a disfrutar de estas temperaturas. Y mire, la recomendación ya inicia, hay que practicar la crioterapia. Y la crioterapia no es otra cosa que cargar una hielera bien equipada para donde quiera que usted vaya. Así es de que no se le olvide, no es invento nuestro, es recomendación médica. Hay que evitar los golpes de calor a toda costa. Pero bueno, regresamos aquí. Déjeme darle una recomendación antes, perdón. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, mire, es la temporada de secas cuando hay que darle mantenimiento sobre todo a los techos. Hay que volver a usar impermeabilizantes, los aislantes térmicos, sobre todo, amigos, porque las temperaturas, la temporada de calor cada vez va a ser más extrema y pues tenemos que protegernos y proteger las construcciones. Los aislantes térmicos de Aditimper le permiten bajar hasta 3 o 4 grados la temperatura interior en una construcción, en su casa, su oficina. Así es de que consulta a los especialistas de Aditimper para estos trabajos. Aditimper contamos con 7 tiendas aquí en Yucatán: Montecristo, Periférico, Altabrisa, Verona, Royal Cauquel, Chuburná y Progreso. Y contamos con nuestra tienda virtual, este portento tecnológico que desarrolló Aditimper para darle una cobertura más amplia. A nivel nacional, Aditimper puede mandarles sus productos. Así es de que búsquelos, consulte a los especialistas www.aditimper.com.mx. Le repito, www.aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver en la conversación de esta noche, que le estamos platicando acerca de la colaboración. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues esta parte de la colaboración y de la base de la innovación y toda esta manera en que se conjunta todo, Robert, interesante lo que mencionaste sobre todo, de que a raíz de la pandemia vimos, sobre todo en Europa, ¿no? Vimos esa escasez que hubo, que del gas, que del no sé qué, y a Sí, raíz de la guerra de también. distribución, claro. Qué importante es la conciencia de cada país de empezar a fabricar sus esenciales, ¿no? Yo creo. O tener una fabricación de algo importante, ¿sí? Para tener con qué compensar en situaciones difíciles económicas, ¿sí? Acuerdos, ¿no? Bueno, pues es la colaboración, que tiene, Pero que también tengas la estrategia para poder, pues que para colaborar tienes que ofrecer tú algo. Si no tienes Ah, nada que claro. ofrecer, no puede haber una colaboración. Bueno, pero acuérdate que la tecnología, precisamente, esto de los semiconductores, el desarrollo tecnológico, pues lo tenemos en todos lados, Laura. Hoy aquí nosotros podemos, desde donde estamos en Chicxulub Pueblo, consultar la inteligencia artificial y enterarnos de muchas cosas o aprender otras tantas. Entonces, esa es la importancia de la industria de los chips, que fíjate, alcanzó $1 billón en ventas para el final de esta década. Además, este avance nos brinda la oportunidad de asegurar que la gran mayoría de los semiconductores distribuidos en todo el mundo sea de la más alta calidad. O sea, y por eso, fíjate, por eso esa diferencia entre que China quiere agenciarse a los taiwaneses, porque dice que es su territorio, y Estados Unidos lo defiende, precisamente es en defender, en no caer en las manos de los chinos, la fabricación de semiconductores. Taiwán es el mayor productor de chips en el mundo. Entonces, si cae en manos de los chinos, pues ellos lo que pretenden es dominar el mercado de la tecnología. Entonces, ahí es, esto es lo que resulta genial, una empresa que ofrece sus servicios de producción de semiconductores a su propia competencia. Esta decisión en un sector tan vital como ese, pues se marca un precedente sin igual. Para mí es fascinante que servicios de esta calibre estén al alcance de todas las empresas del sector. Y ese es un proceso de colaboración, ¿no crees? Sí, Robert. Es importantísimo todo lo que mencionas. A nivel mundial, pues es una colaboración Pues sí, que se que tiene que tiene dialogar de manera constante, ¿no? O sea que... Que haber la apertura de los, sobre todo de los Y por gobiernos. ejemplo, lo que está pasando hoy en México, estamos perdiendo esa ventana de oportunidad Claro. de apertura. Que por eso es el bendito nearshoring. O sea, ¿por qué el nearshoring qué es? El nearshoring, amigos, es esta oportunidad que tiene México por ser vecino de Estados Unidos. Muchas fábricas quieren venirse a instalar a México para producir semiconductores, automóviles, todo lo que te puedas imaginar, que requiere el mercado más grande del mundo. El mercado más grande del mundo es México, Estados Unidos y Canadá. Más grande que el mercado chino. Entonces, esa es el hecho de que estas compañías estén llegando a nuestro continente, a nuestro país, nos permitirá a todos tener más cerquita a estos cerebritos que tanto necesitamos en nuestro país, o tener estas plantas, estas fábricas que van a ofrecer trabajo. Por eso la importancia de tener universidades adecuadas en nuestro país, por eso el preparar a nuestros jóvenes, porque el nearshoring se va a dar, aunque este gobierno federal pone muchas barreras para ello, pero se va a dar, ¿no? Y esto, pues, es una cadena de factores que va a permitir que tengamos todas nuestras necesidades tecnológicas cubiertas. El mundo va a ser tecnológico. Y pues muchos se quejan de que dependemos de la tecnología, pero pues esa dependencia creo yo que tiene que ser incluida en un aprendizaje, Laura, para sacarle jugo a la tecnología, no depender de ella, sino utilizarla a nuestro favor para crecer los negocios, para crecer tus conocimientos, para etcétera, etcétera, etcétera, ¿no crees? Así es. Y bueno, esperando pues que se abra esta ventana de oportunidad, pero yo veo que con el retraso que ha habido en la educación, los chamacos, los que están saliendo, la preparación educativa, no creo que vaya a estar dando la talla en México. O sea, va a haber que hacer algo ajeno al nivel escolar, en donde se auto, no sé si autoestudien, autoenseñen, se monten, no sé, lugares especializados de preparación para que al ingresar a estas empresas, si llegan a ver y si llegan a aperturarse bastante, ¿sí? Tengan elementos que puedan manejar estas empresas Claro, y que bueno, puedan hacer las acuérdate que producciones necesarias. afortunadamente todavía tenemos instituciones educativas privadas. Llegó el Tecnológico de Software el año pasado aquí, que es una institución importantísima para preparar programadores, que en toda industria, en toda empresa ya se requieren los programadores. Pero bueno, interesante el tema. Creo que vamos a seguir indagando más sobre estos temas porque pues tenemos que aprender de ello, ¿no? Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Vámonos. Vámonos, Robert, gracias por este tema que pues ayuda mucho a entender lo inentendible. Ah, gracias, Laura. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.